Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días, damos comienzo a esta rueda de prensa que convoca y organiza la Concejalía de Comercio del Ilustre Ayuntamiento de Archidona con el objeto de presentar la campaña de apoyo al comercio local que desde esta concejalía se va a poner en marcha de cara a las inminentes fiestas navideñas. Todos he sabido, bueno, pues la situación complicada, pues que el pequeño comercio, ya no solo de Archidona, sino de cualquier municipio con características muy similares, está padeciendo debido pues a la crisis económica y debido pues al panorama de diferentes elementos y bueno, que están llevando a que este pequeño comercio pues esté sobreviviendo a la crisis de una peor forma que las grandes superficies y que el comercio en las grandes ciudades. Por eso es una obligación y es un compromiso de esta Concejalía de Comercio el aprovechar los periodos del año, las etapas del calendario, pues que suponen un mayor consumo y un mayor volumen de compras para dirigirse a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, en este caso a todos los archidoneses y archidonesas, para lanzar una campaña de apoyo y de concienciación para que todas las compras y todos los regalos que tengamos que realizar y que vayamos a realizar en estas fiestas, tanto para la celebración de la Navidad como posteriormente la celebración de los Reyes Magos, pues en la medida de lo posible se hagan en nuestro municipio. Y con esto pues estemos impulsando y fortaleciendo nuestro comercio y, consecuentemente, como no, la economía local. Decir que, bueno, pues que esta concejalía trabaja codo con codo con la Asociación de Comerciantes, que aglutina a un porcentaje altísimo del pequeño comercio del municipio, y todos pues coincidimos, tanto ayuntamiento como representantes de los comercios, la necesidad de que los archidoneses y las archidonesas pues comiencen a confiar en el comercio local y, consecuentemente, pues el mayor número de compras posible, evidentemente atendiendo a las características propias del comercio que ofrece Archidona, pues todas aquellas compras que se puedan realizar en el municipio se realicen en el municipio. Por eso hoy presentamos ante los medios de comunicación una campaña de apoyo y de concienciación para impulsar el comercio en el municipio, que lleva por lema o eslogan: confía en nuestro comercio, regala Archidona. Con esta frase que lanzamos a toda la ciudadanía, pretendemos conseguir el objetivo, es impulsar las compras de Navidad y Reyes en el municipio. Para ello se va a poner en marcha, como digo, desde este mismo instante, una campaña en diferentes medios de comunicación locales para dirigir este mensaje y recordar la importancia a todos los archidoneses y a todas las archidonesas de que compren en nuestros comercios, en nuestro municipio. También queremos desde el ayuntamiento, y bueno, pues siempre pues dentro, evidentemente, de las posibilidades económicas que tenemos, pues también apostar y regalar algo a esas familias que realizan sus compras en el municipio. Por eso se van a repartir en los diferentes establecimientos de la localidad que así lo quieran, para colaborar con esta campaña, de unos tickets, con el objeto de que cuando se hagan compras mayores de 10 euros se le van a entregar un ticket concretamente para que luego sean utilizados por los más peques de la casa para cuando pase Navidad. Justamente el fin de semana después de Navidad va a haber una gran fiesta infantil en la Plaza Ochavada, y todos aquellos tickets que se entreguen durante estas fechas, durante estos días de fiesta de Navidad y de Reyes, pues puedan ser canjeados por pases gratuitos para las diferentes atracciones que se van a colocar en la Plaza Ochavada. Al mismo tiempo también habrá talleres que los niños pues podrán participar De forma libre. Con esto, pues lo que tendemos es, de alguna manera, recompensar a aquellas familias, a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que realicen sus compras, dándole un valor añadido, y es la posibilidad de que luego los más pequeños de la casa pues puedan disfrutar de una forma gratuita de esa fiesta infantil que tendrá lugar, como digo, el fin de semana después de Reyes en la Plaza Ochavada. Como digo, el ayuntamiento tenemos claro nuestro compromiso con el sector del comercio en el municipio, pero es muy importante que todos los ciudadanos, que todos los archidoneses y todas las archidonesas confiemos, de ahí el eslogan que este año hemos utilizado para dirigirnos a toda la ciudadanía, de que confiemos en nuestro comercio, de que vayamos perdiendo esa creencia de que vamos a encontrar fuera cosas que perfectamente aquí podemos encontrar de la misma calidad, al mismo servicio e incluso en muchas ocasiones a un mejor precio que en comercio de fuera de Archidona. Por eso entendemos la necesidad de entre todos comprometernos con nuestro comercio, porque si nos comprometemos con nuestro comercio, consecuentemente nos estamos comprometiendo con la economía local, estamos dejando dinero en nuestros comercios, en nuestras familias, en nuestro pueblo, que es verdaderamente importante. Y por eso aprovechar la coyuntura que ofrecen estas fiestas de Navidad y Reyes, donde el aumento y el aumento del consumo en las familias pues se dispara, es una oportunidad única para apostar por nuestro comercio, para dejar el dinero de los archidoneses en Archidona y, consecuentemente, mejorar la situación de muchas familias y, por supuesto, conseguir que el balance, una vez finalicen estas fiestas de Navidad y Reyes, pues sea positivo para todos los comercios de la localidad.